Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento, iniciando un nuevo trimestre de estudio maravilloso de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo. ¿De qué vamos a hablar en este trimestre, en los meses de enero, febrero y marzo? ¿De qué va a ser nuestra conversación? ¿Dónde va a estar centrada? Hay dos palabras que están en el centro de nuestra conversación de todo el trimestre. Sí. Una de ellas es rebelión y la otra es redención. Lo he estado pensando como que es el inicio de algo extraño, malo, que no tiene explicación, pero es el final de algo que sí tiene explicación y que se llama gran conflicto. Un gran conflicto que involucra no solamente al ser humano, sino al universo entero. Es inexplicable lo que sucede, lo que pasa con una armonía tan perfecta como es la armonía del gobierno de Dios, pero esta rebelión se inició en algún momento. Esto de rebelión es un levantamiento contra una autoridad, un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Pero qué lindo que entre rebelión y redención nosotros estamos en el centro, pero listos para entrar en lo que es la redención. Creo que deberíamos también dejar bien en alto, bien claro, la palabra de Apocalipsis capítulo 7, verso 10. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Creo que esto es la base de, podríamos decir, de nuestra conversación, del problema que se plantea aquí. Porque vamos a hablar acerca del problema del pecado. Ahora, el pecado no tiene justificación, no tiene explicación. Si nosotros tratamos de explicarlo, ya lo estamos justificando. Este es un misterio que no podemos resolver nosotros. Surge en palabra, y creo que el enemigo es especialista en poner la duda en nuestra mente, que nos lleve a dudar de nuestro Dios. Eso no debe ser. La Biblia nos dice claramente, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que nosotros no... Y sabes, generalmente nos vamos... Queremos saber aquello que no está revelado. Y nos perdemos. Y claro que sí. Entonces, Dios ha dado tanta revelación que es bueno que nos centremos en lo que Dios ha revelado. Si tú te pones a explicarle lo que significa el átomo, lo que es un átomo, a un niño de 3 años, de 4 años, no tiene la capacidad de comprender. No es porque no se puede explicar. En este momento creo que estamos en esa condición. Nosotros estamos igual que un bebé. Dios no podría explicarnos muchas cosas porque no lo entenderíamos. Entonces hay cosas que el Señor guardó silencio hasta el momento en que nosotros tengamos la capacidad de entendimiento. Posiblemente en el cielo vamos a saber muchas otras cosas, muchas cosas que nosotros hemos querido saber acá, las vamos a saber allá. Y vamos a tener bastante tiempo para estudiar y para comprender muchas cosas. Y es una rebelión que quizás nos ata mucho más todavía a no entender lo que es la salvación, lo que es el amor de Dios, porque incluso lo que está pasando a veces se justifica y vamos buscando algunas salidas propias del ser humano. Como tú bien decías, estamos limitados porque no sabemos algunos antecedentes, ni los podemos comprender porque están fuera de nuestro alcance. Esto sucedió en un lugar donde nosotros nunca hemos vivido, no hemos visto, un lugar donde no existía el ser humano, existió después, pero la salvación, como tú dices, pertenece a Dios, a nuestro Dios, y su ley es una ley de amor, y algunos así no lo creen. Y Satanás planteó, y en algún momento entró esto terrible de Satanás en la mente de él. Isaías 14:4, que nos dice, conversando un poquito más acerca ahora de la crisis en el cielo, que es nuestro primer tema de este trimestre, en esta semana. Bueno, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Bueno, hasta ahí podríamos decir que Hay una comparación con la con Babilonia. Recordemos que Babilonia era una ciudad que tenía una cantidad tremenda de oro. Pero lo que viene a continuación, no podríamos aplicarlo a Babilonia. Porque fíjate que ahí en Isaías 14, el mismo capítulo 14, pero los versos del 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esto no podríamos decir del rey de Babilonia. Dice, continúa diciendo: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, creo que nunca el rey de Babilonia pretendió semejante cosa. Dice, poner el trono ahí al... y quería ser semejante al Altísimo, poner el trono a los lados del norte. Entonces, creo que aquí nosotros comprendemos que está hablando abiertamente del enemigo, del archienemigo de Dios, de Satanás. Claro. Ahora, la caída del cielo que estamos comentando en estos textos, hay una palabra que está cuando tú leías el versículo Isaías 14:4, el contexto decía: pronunciarás este proverbio. Cuando se habla de proverbio, ¿no es cierto?, se está hablando de algunas frases especiales. Una enseñanza. Pero que está acotada a veces a la palabra, o a la frase, o al discurso pequeño, pero al parecer también se usa proverbios como parábola. Y entonces aquí sí, viendo todo este contexto que está desde el 4, todo el capítulo 14 en realidad, hacia adelante, es toda una sección que nos está hablando no de Babilonia por su contexto, porque hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con el contexto a que se está refiriendo, y bien lo mencionabas tú en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo? Nunca fue al cielo el rey de Babilonia. ¿Te fijas? Entonces está hablando de alguien, y la expresión "oh lucero hijo de la mañana" ya te acota a que en realidad es el nombre que tenía Satanás. Lógicamente ahí está hablando de él, y está hablando que fuiste cortado, ¿no es cierto?, y tú que debilitabas a las naciones. Entonces, la caída del cielo, cuando uno dice cayó del cielo, significa que lo expulsaron por su mal proceder, por su contaminación que estaba haciendo con todo el universo en realidad. Yo creo que fue terrible esto, quizá algún día no vamos a comprender todo, pero nos va a explicar Dios cómo fue esto, qué pasó con otros mundos, pero fue terrible en realidad. Algunos podrán argumentar, mire, en realidad estas son fábulas que ustedes cuentan, que hablan. No creo que son fábulas ni menciones de cositas pequeñas, porque en la vida de nosotros vemos cómo eso que se inició nos ha traído tanto mal a la humanidad, y podemos comprender que efectivamente es un engaño, es una perversidad que ha traído hacia la humanidad. ¿Sabes una cosa? Esto me hace pensar en la libertad que el Señor nos entregó. Es una de las características que como humanos, como seres humanos tenemos, y que Dios lo ha respetado siempre. Si nosotros queremos creer lo que el Señor nos dice, tenemos la libertad de hacerlo, y creo que tenemos muchas evidencias como para creer. Ahora, si yo no quiero creer lo que Dios dice, todo esto me va a parecer un cuento de hadas. Entonces, hay quienes no quieren creer sencillamente. Nosotros, si bien es cierto, no podemos ver al enemigo, pero así como el viento, podemos también ver las consecuencias que él tiene, ha tenido, está teniendo y también tendrá. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando acerca de esto, crisis en el cielo, muy fuerte tema, pero qué lindo que tiene una salida. Bendiciones, nos encontramos mañana. Si un ser perfecto, creado por un Dios perfecto, en un ambiente perfecto, pudo estropearse tanto por causa del orgullo, ¿qué nos dice esto acerca de cuán mortal es este sentimiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.